¿What? ¿Cómo es eso? Buena, ¿eh? Ah, no, esto sí es buena. La ricota tiene proteína, tiene bastante proteína. No, mi problema es la combinación, no los productos por separado. Es de banco, banana. 10. Mirá, hola, ¿qué tal? Me traje esto para el desayuno de banana. Bien. 10. Mezclalo con ricota y miel y una tostada. Mirá. Nunca te haría eso, banana querida. Jamás te mezclaría con ricota, jamás. Es como un queso crema, reemplaza el queso crema, algo no, así. No porque es de dulce, no porque es rico. No vos le tirás unas gotitas de miel, sí, y lo transformás en algo dulce riquísimo, pero riquísimo de verdad, ¿eh? Ok, bueno, hay que escucharlo. Entonces, cuando alguien dice, quiero sentirme como Mica la Pegüe, me voy a comer una tostada con ricota, un poquito de miel y banana. Exacto, esa es la receta. Y en Zona Teatro, por ejemplo. Sí. ¿Están en él, perdón, acá? ¿En qué teatro? Bueno, ahora estamos... Ahora, mañana en Canning. Claro, mañana vamos a estar en Canning. Mañana 29, vayan a verla porque tal vez vuelve, porque siempre vuelve, pero es su última oportunidad. Última función de esta gira y la verdad es que la obra es muy divertida. Lindo muy teatro, divertida. Aparte, muy gran lugar el de Canning. Hermoso. Sí, hermoso teatro, domingo 29 en Canning. Saquen las entradas ahora, sí. Van a llegar el domingo. Y te levanta el domingo, porque viste que el domingo a veces es medio como que decís, uy, qué... Vas, te cagás de risa y de verdad fuerte. Te va a cambiar el domingo. Y tenés una rutina, si llegás a Canning, no conoces panaderías, ahí abajo igual hay lugares ricos para te comer. Te digo, la que sabe todas las panaderías cerca de todos los teatros es Sabrina Carballo. Hay que abrazarla fuerte y nunca gran dejarla. Gran catadora de medialuna, es terrible. Ayer también estábamos, ayer hicimos función en Quilmes. Quilmes, lindo. ¿Cómo le fue? Muy bien, muy lindo Quilmes también, el teatro hermoso, Teatro Cervantes. Y terminamos la función y Sabrina dice, ¿esas medialunas que están ahí en la esquina? Eran las 12:30 de la noche. O sea, son buenísimas, dice. Y yo digo, ¿cómo sabe todas? Bueno, porque vas... Yo, si te vas de gira, no te digo que te recomiendo en toda la República Argentina, pero en muchos lugares típicos de gira, me jacto, yo te digo dónde iba a comer. Pero, ¿una buena pizza? Sobre todo fonda y pizza. Bien. Hace un tiempo, cada vez que me voy de gira, digo, che, parece que me creo mal, bla, bla, bla. Aflojo con la pizza, post función, porque yo no soy una persona que se mide. Entonces como una porción, claro, y me voy a dormir. No, no. Y después de media pizza nadie duerme. No, ¿cómo bajás? Claro. ¿Cómo bajás? Entonces no. Estás en el Tanner. Y aparte... No se puede. Y después te levantás en el medio de la noche con mucha sed, que necesitas tomar 5 litros de agua. Pico, porque ya en la recepción no nos joda, gordo. Claro. Pico de la canilla del baño. Sí, entonces aflojé un poco con la pizza post. Pero bodegones o lugares donde comer una rica carne. Si sos veggie, ahí un poquito ya me quedo sin respuesta. Vegetales a la parrilla. Pero por eso digo, algunas buenas ahí, yo te digo, sí, sí, el gordo te sabe esas cosas. Bien, bien, me gusta. Yo te tiro esas. Recién hablábamos de un tema que me interesa mucho y creo que a Yulkin le voy a entrar de lleno. Las redes, decíamos, todo lo malo lo sabemos. Ansiedad, exceso consumo, de dopamina. Exceso de dopamina, consumos boludísimos. Ya sé, me vi un documental de cómo hacen motores, sí, en países donde no hay mecánica. Me gusta la frase consumo boludísimo, porque es tal cual. es eso. Lo malo ya lo tenemos. Pero a una persona que, digamos, se nos hizo, entró a casa por las redes, claro, como el caso de Mica la Pegüe. Háblanos un poquito también de qué es lo bueno que tuvieron las redes para vos. Porque algo les debemos a las redes. Totalmente. Las tres que estamos acá, sí, me voy hasta Duque, que mucho más le debe porque labura de eso. Uh-huh. Claro, hablemos un poquito, no para ensalzarlas, pero destaquemos lo positivo. No, más vale. Yo a las redes les debo todo. No tanto. Otra, yo les debo todo. No, pero, a ver, yo creo que si uno hace un consumo inteligente, puede estar bueno. ¿Por qué? Porque te entretenés, te divertís, también te puedes informar, sí, obviamente. Tampoco creas todo lo que dicen las redes. No. Tampoco creas todo lo que dicen los medios tradicionales. Esa es mi pelea eterna. Tal cual. Chequea, sí, fuentes también cuando ves un noticiero. Tampoco le creas todo al ChatGPT. Tampoco le creas todo a tu vecino, ¿eh? ¡Ojo! ¡Claro! Porque también vale. La clave es cuestionarse todo. De acuerdo. Pero si vos... Bueno, nosotros que hacemos humor... Te podés reír un rato. Sí, es un, ¿viste?, montón. El tema es, viste que hay herramientas para limitarte el uso de las redes. Ah, ¿sos de esas? Yo no. Ah. No, no, no, nadie. Yo le digo para los que escuchan. Okay. ¿Viste cuando vas a bajarte esa aplicación que te dijeron Alert, por ejemplo? Sí. Bajate Alert. Y dice, 6 usuarios ya la bajaron. Pará, no hay una. Hay una que se llama One Second. Entonces, cada vez que vos vas a abrir una aplicación o una red social, sí, te aparece como una pantalla de sopetón y te dice, pensá bien si vas a querer abrir la aplicación Instagram. Espero para que respires, para que tomes un segundo para respirar. Es genial. Espero que termine de hablar. Bájala. Es genial. Yo, ayer, bueno, volviendo de la gira, estaba con Juli Bartolomé, que es otra de las actrices de la obra. Y ella es vicio, ¿viste? Entonces entra en Instagram. Y tiene dos Instagram. Entra en un Instagram, se fija si alguien le habló, sale. Se entra en otro Instagram, se fija si alguien le habló, no. Chaque, escrolea, sale. Entra en WhatsApp, se mira, nadie le habló, sale de WhatsApp. ¡Nadie me habló! ¡Boluda, apaga el celular! ¡Urgente! ¡Nadie te está hablando! Es muy gracioso, pero ese es el vicio, ¿viste? Yo también lo hago, por eso me río. Pero esa nada. Es una buena consulta. No importa en qué red, no importa, en general. ¿Qué preferís? Estar atestado de mensajes con todo. Con buena onda de amigos, pero también con algún quilombito y tener de golpe 30 mensajes sin leer. Sí. O que abrís y nada. Abrís WhatsApp, nada. Yo prefiero tener 30 mensajes. Hola. Quilombo, prefiero quilombo. Todos. Estamos en el mismo grupo. Sí, todos. Lo otro representa como un vacío, ¿viste? Como que, ¿qué está pasando? Y aparte porque las redes tienen algo que de vuelta... Primero quiero decir algo, a ver si estamos todos de acuerdo. Cuando alguien te subestima el laburo en redes... Y no, yo ya tengo una carrera en otros lados también. Yo estoy medio prestado. Pero con los más jóvenes... los pendejos, vamos a decir las cosas como son. Cuando alguien subestima, mi respuesta siempre es la misma, hacelo vos. Claro. Si es fácil ganar plata y fácil generar contenido, hacelo vos, papá. Es que la realidad es que todos tenemos el mismo canal. Todos tenemos el canal que es tu perfil, el Instagram. Cada uno puede hacer lo que quiere. Lo que quiere. No es fácil generar contenido y no es fácil que les guste tu contenido. No, totalmente. Esta cosa, digo, una boludez y funciona, no. Desde lo periodístico genera atención, es un montonazo. Sí. Desde el humor que te digan, solamente el 30% aguantó 3 segundos tu video. ¡La concha de tu madre! Aparte, te buchonea todo. Pero claro, el promedio que se te vio es 11 segundos. Uy, la puta madre. ¿Por qué no siguieron? Tan malo era. Pero Mica Lapegue es una actriz, está haciendo mañana, última función, domingo 29 en el Teatro de Canning. Nunca te fíes de una mujer despechada, una comedia pura y dura. Vas, te reís y levanta tu domingo. Pero de eso vamos a hablar un ratito más tarde. Por ahora, se anotan en el 47756688 porque en segundos jugamos al soñando. Cremolati es el verdadero sabor del gelato italiano. Tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati, natural y artesanal desde siempre. Seguilos en Instagram como @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. Yeah. hasta las 13 por Urbana Play. Like a raindrop, she's got the look. I haven't laid bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a collar, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. It's the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. Y es así, a veces te despertás bien, otras mal, y el causal de esa sensación es lo que soñaste. Algo irreal que se siente como real. Y a veces no es algo real, a veces es tremendamente irreal lo que soñaste. Y a eso apunta este juego, el soñando. Vamos a recibir a nuestros dos participantes, vamos a escucharlos con atención. Si vemos que están narrando, como se dice en Francia, como el orto, los apuramos. Ok. Ok, si va bien la narración y concisa, los abrazamos. Muy bien. Así que les decimos, hola tonti, despertate, contame tu sueño. Recibimos a nuestro primer o primera participante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Soy yo? Sí, sos vos, ¿cómo andás? Daniela, un gusto. Daniela, muchísimo gusto. No soy Juli Pink. Pero vamos a llevar esto adelante, Dani. Quédate vos tranquila. Hermoso. Confía un en placer. Nosotros. Daniela, te presento a los jurados. Tenemos por un lado a Jen Besos. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar contigo. Uh-huh, igualmente. Y a Mica Lapegue. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, bárbaro. Mica la pegue antes de tener que hablar una hora y media, come coco rallado. Después vamos a... No importa, la queremos así, la admiramos así como es. Daniela, arranca con tu cuento, somos todo oídos. Bueno, muchas gracias. Soñé que salía en vivo por un programa de radio. Hola. Hola, ¿me escuchás? No, no, era hola de... Se está cumpliendo tu sueño. Claro. Sí, claro, bueno, sí, muy loco todo. Entonces, así, soñé que salía en vivo por un programa de radio. Uh-huh. Se me veía también por YouTube, con lo cual todo el sueño yo lo veía a través de la pantalla grande de la compu, porque ajá, estaba conectada a través de Zoom. Y no era un oyente más, sino que estaba en calidad de invitada o especialista de algo. Y bueno, en esta entrevista hablaba de la inteligencia artificial y le decía a quien estaba conduciendo el programa que yo nunca había usado la IA. Ajá. Entonces, quien conduce el primer programa a la mañana de esta radio, María O'Donnell, María O'Donnell. Su equipo, claro, se empezaron a reír y no podía entender lo que yo les decía. Yo les juraba y les perjuraba que hasta el momento no había usado para nada la inteligencia artificial. Que bueno, solamente cuando googleo algo, ya la primera respuesta automática ahí de la IA, y la uso, la leo, pero que nunca había usado, por ejemplo, el ChatGPT, les decía. Ah. Y googlear, sí, bueno, había googleado un millón de veces, pero que la IA la sigo evitando. Ajá. Y en ese momento, justo ahí, mientras hacemos la entrevista, me pongo a googlear algo en la compu y sale un gran cartel estridente de felicitaciones por llegar a los 1,000,000,000 de veces que googleé. Y yo no podía creerlo, estaba muy, muy contenta, muy emocionada. Y mientras estaba tratando de contar todo al equipo de la radio, lo contenta que estaba, me sale una propaganda. Como si fuese algo de YouTube que me ocupa toda la pantalla y no puedo sacarla. Y ahí me da mucha, mucha bronca porque no tengo manera de sacarla. Y encima me pierdo una parte importante de lo que estaba pasando en la transmisión. Cuando termina finalmente la propaganda, puedo retomar la conexión con el programa, con María y el equipo. Resulta ser que estaban terminando de ver un video que era como algo muy, muy profundo, muy emocionante, como si les dijera que era algo sobre la Madre Teresa de Calcuta, no sé, pero dale, algo dale, así. Dale, que te estás por despertar. ¿Cómo termina? Sí, y cuando están, bueno, retomo ahí la conexión, están en ese momento, que yo no entiendo nada porque estaba totalmente perdida. Estaba tratando de entender, pero no entiendo nada, están todos aplaudiendo y muy emocionados. María dice, ay, qué mejor que se va la entrevista de esta manera. Y bueno, yo trataba de pasar esa percibida, que no estaba totalmente perdida. Te estamos por tirar un sifón de soda fría en la cara, despierte. Y entonces también, ahí fingiendo, me sumo a aplaudir, fingiendo, hasta que nada, por algo... Daniela, cuando despertás de esto, ¿cuál fue tu sensación corporal, psíquica? ¿Placer, bronca, angustia? Fue una mezcla, un mareo, una mezcla de sensaciones. Me acordé que esa mañana anterior había escuchado el programa y hablaban de la inteligencia, o sea que era como... Bueno, tenés algunos puntos a favor, tenés a María O'Donnell, los famosos Garpan, claro. Te faltó un Cayón, te faltó un Berkovich para completar eso, pero vamos a recibir el primer puntaje de la más avesada en este tema, que es Jen Bezos. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola. Bueno, vos decís que seguramente soñaste esto porque escuchaste hablar de la IA, y esto no tiene relación con escuchar sobre la IA, sino que esto tiene relación con lo que comiste la noche anterior. Ajá. Daniela. Oh. Tu sueño es una especie de déjà vu, porque vas a cumplir tu sueño. En realidad vas a terminar de hablar con nosotros y esta noche vas a ver el recorte en YouTube de esto que está sucediendo ahora. Larguera, Daniela. Larguera. Largueras, sumás pestañas y más pestañas. Un sueño metaversiano, y en el sueño está representada por María O'Donnell. Vos sos María O'Donnell. Perfecto. Y vos sabés muy bien, Daniela, por qué sos María O'Donnell. Vos lo sabés. Pensalo. Otro consejo, hoy empezás, te bajás ChatGPT, la app oficial, y hoy empezás a usarlo, hermana. Mi puntuación es muy buena. Mi puntuación es un 8. ¿8? Ah, sí. Bueno. Mirá, 8. Jen Bezos, la que más sabe de esto, 8 te mirá. Me gusta porque, para quienes están viéndonos a través de YouTube o Caseta O, yo con esta barba de pelo, esta barba canosa y este pelo canoso, rodeado de cielo, soy Cristo. O Dios directamente. En este momento me siento Dios. Y tengo un efecto ojos claros que no sé dónde salió. No sé por qué me estoy viendo con ojos claros. Qué genial. Bien. Bueno, ahora sí tenemos a nuestra invitada especial. Ella es comediante, actriz de formación, una copada total y come coco antes de hablar. Dani, antes de puntuarte, te quería preguntar, ¿a qué te dedicas? Bueno. Yo soy recreóloga y licenciada en gerontología. ¿Recreóloga y licenciada en? Gerontología. Gerontología, el trabajo con personas mayores. Wow. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, muy lindo, muy lindo. Bueno, tu sueño sorprende, así como dijo Besos, siento que va a ser realidad. Sí me pareció un poco largo, ¿viste? El momento de despertar, y no terminé de entender bien si hubo un final o cómo te despertaste. Mi puntuaje es un 7.50. Opa. Ah, después hay que sumar de a 50, mica la puta madre. 15 puntos. Yo le voy a poner 0.50 lo que vote para emparejar los números, nada más, para que sea más fácil. Querida Daniela, no tolero que nombren a María O'Donnell sin nombrarlo a Cayón. Es un defecto profesional que tengo. Me parece que todo sueño con Cayón y con Berkovich se hace más interesante. No te pasó. No sos culpable, no, pero no te pasó. Sí, en el largo del sueño se perdió un poco la magia, pero como estudiás gerontología y recreación, creo que te mereces mucho en la vida. Todo lo que vos haces es por el bien de la humanidad. Eso le suma puntos, no sé por qué. Es verdad. Yo te voy a dar un 6.50. Para quedarnos en un 22, ¿hago bien las cosas? 22 puntos se lleva Daniela. Quédate en línea porque por ahí la persona que venga cuenta algo mucho más largo que vos. Claro. Y pierde. Gracias. Beso enorme. Tenemos un o una segunda participante. Hola, ¿quién está allí? Hola, buen día. ¿Cómo Jessica. Estás? Jessica. Bien, todo bien. Jessica, perfecto. Jessica, arranca ya a contarnos ese sueño, loco. Bien. Voy a ser breve, pero... A menos que haya sexo. Si hay sexo en el sueño, ahí te largás. Si no, breve. Fue el mejor sueño de mi vida. Así arranca. Bueno, arranca, bueno, muy bien. Estaba en un hotel all inclusive con una prima. Se ve que estaba de vacaciones. Bueno, típica hora de la cena. Había cena show. Bueno, comemos, empieza la cena show y bueno, baja del cielo una persona como en paracaídas, va bajando de la mano de alguien. Y bueno, cuando empiezo a ver bien, era Ricky Martin bajando del cielo en paracaídas de la mano con nada más ni nada menos que Chayanne. O sea, la mierda. Era Ricky con Chayanne, era... Yo no podía más, estaba como loca. O sea, Chayanne, el padre de Latinoamérica. Y bueno, Ricky Martin, el sueño de todas y todos. Pensé que ibas a decir la madre y nos comíamos un juicio. No. Bueno, nada. Después, bueno, creo que hacen el show, qué sé yo. No me acuerdo bien eso. Pero bueno, yo dije, esta es mi oportunidad. O sea, Ricky es el amor de mi vida. O sea, no. Yo estaba como loca. Bueno, momento de acercarnos a saludarlo, viste, fotos, qué sé yo, y yo voy directo. O sea, se hallan todo bien, o sea, te amo, pero bueno, pero... fui directo a Ricky, fui y le dije, Ricky, por favor, Ricky, dame bola. O sea, yo estoy en pareja hace 12 años, tengo una hija, pero yo le dije, vos sos mi permitido, Ricky, por favor. Y Ricky solo se reía, no hablaba. Sí, ¿por qué será? No hablaba. Pero accedió. ¿Accedió? Y Ricky Martin, perdón por la hora, ¿no? No, dale. Pero Ricky Martin me chapó. No. Y bueno, nada, ahí sí, finalizó el sueño. Yo me desperté con una sonrisa de oreja a oreja y bueno, nada, fue el mejor sueño de mi vida. Sí, un fire. Aparte te despertaste, un fire. Sí. Bien. Pero Ricky Martin, ¿entienden que es Ricky Martin? No, quiero que muera de envidia, pero yo estuve con ambos. No. Sí, si querés, podés venir mañana y el lunes y nos tocamos la mano, porque yo estuve con ambos. Yo trabajé en una radio y estuve con ambos. locura. Y estuve muy cerca de Chayanne con una camiseta ballenera y tenía unos pezones. Uf. No, no sé lo que pero, ves. ¿Un beso o algo o no? Sí, hola, ¿qué tal, no? pero lo importante. Te miro. Pero bueno, yo me lo chapé en un sueño. Y eso es más fuerte que nada, porque se siente como real. Lo importante es el puntaje de los y las especialistas. Arranca la versada. Jen Besos. Uh-huh. Hola, Jess. ¿Tu nombre va con doble S o con una S sola? Una sola y con J. Uh-huh. Mira, tacho tenés, una. Bien, tenés un punto más por eso. Me gusta que titulás el mejor sueño de tu vida. Citás que la típica que sucede en la típica hora de la cena y me pregunto cuál es. ¿Cuál es la hora típica de la cena? Como 9:30. Eran las 9. Eran las 9. Resta 0,50. Pero de todas maneras, tu sueño está muy bien. Tu sueño está muy bien. Porque si alguien tiene que bajar del cielo, es Ricky Martin. Claro. Si alguien tiene que bajar, es Ricky. Y encima está con Cheyenne. Sí. Te excusás, viene la culpa. Decís, estoy en pareja, tengo una hija. Como si eso importara en un sueño. Y finalmente te lo chapás, que es algo que no suele pasar en los sueños. Ajá. No sale mucho chape en muchos sueños. Así que te felicito por eso. En el sueño estás representada por las tetillas de Cheyenne. Y mi puntuación es muy buena, porque es contundente. El sueño es cortito, pero termina en chape, así que es un 9. ¡Epa! Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien ese puntaje. Mica Lapegue, ¿qué sentiste como profesional de lo onírico en este sueño? Bueno, como profesional a mí me gustó mucho su relato, me gustó mucho porque fue concreto. Mi mente por lo general suele dispersarse cuando un relato es muy largo, es como que en un momento se va. Y acá me mantuvo atenta, no sé si fue porque arrancaste, Jess, diciendo fue el mejor sueño de mi vida y ahí dije, upa, a ver... ¿Qué va a contar? Después me encantó que alguien baje del cielo y que vos descubras cuando se estaba acercando que era Ricky Martin con Chayanne. Me parece fabuloso. Te quiero preguntar si te acordás la sensación del chape. Buena pregunta. Sí, sí, obviamente estaba increíble la situación. No podía creerlo yo y bueno, estaba cumpliendo un sueño. Realmente. ¿Hubo lengua? Sí, hubo lengua, todo. Tremendo, tremendo. Más hot que si hubiese pasado a mayores. Te digo que me gustó mucho. Yo en un sueño fui amiga de Justin Bieber. Sí, sí, sí. No me lo llegué a chapar a Justin, pero fui amiga. Sí. Entonces me hace acordar mucho a eso. Y bueno, mi puntuación es un 9 también. Ya estás en 18 puntos. Con muy poco... Te Dale, llevas Pablo. Las dos noches de Dazzler. Dale, Pablo. Voy a empezar por lo que te resta. Oh. Porque como técnico, que soy hombre de ciencias, uh-huh. Estoy a solo 60 materias de ser ingeniero. Es imposible bajar en dos paracaídas de la mano sin matarse. Entonces pusiste eso y me fui del sueño y empecé a decir, ¡no puede ser! Pero voy a pintar... Despacito bajaban... No, créeme que bajaban rapidísimo, porque es inviable eso. Pero ahora voy a lo bueno, a lo positivo. Que estés en un All Inclusive, ya me dio un marco onírico hermoso, porque me fui a un All Inclusive zarpado de Mersa. Dorado, más flores, qué sé yo. ¿Vos sos clase media? ¿De dónde sos? Sí, yo digo Morón. Morón. Oeste. ¿Entendés que clase media, baja por ahí. Ahí, en la decir, estaba en un All Inclusive con mi prima... Está representando a todos los que no tuvimos pileta de chicos. Y fuimos en un... Fuiste, yo no fui, pero fuiste en un inclusive, aunque sea en sueños. Ricky Martin, Chayanne, una pareja, el padre y los padres de todo. Que te lo hayas chapado solo en sueños, porque a Ricky no le importás. Pero el sueño lo puede. Nos representaste a todos los que queremos pileta y chaparnos a Ricky Martin. Por eso, ¿sabes qué voy? Con un 9 fucking también. Yeah. 27 Vamos. Puntos. Ganaste caminando, te mereces esas dos noches en Dazzler. Tanto que no sé si Ricky Martin, pero que te caiga alguien del cielo y te lo chapes en una de esas dos noches. Muy bien. Aprobado por Chayanne. Por eso me parece, pero bueno. Mirá, yo estoy en pareja. Si viene Inés y me dice, creo que abajo me tiró onda Ricky Martin, le iba a andar. No te no, lo pierdas. Sí. Obvio. No te lo pierdas. Olvídate del gordo, ¿eh? No pasa nada. Sin duda. ¿A quién quieres? A vos. Listo. No pasa nada, mi amor. A Daniela le decimos muchísimas gracias, gran sueño, pero quedó enfrentándose a Ricky y a Chayanne, bajando de la mano en paracaídas en All Inclusive. Chao. Hasta luego. Así que, Jessica, quédate en producción, que te van a decir cómo hacerte esas dos noches. Listo, muchísimas gracias, los quiero. Y si bien de Morón a Canning no está ahí nomás, pero mañana es la última oportunidad para ir a ver Nunca te fíes de una mujer despechada, en la que por supuesto vamos a encontrar a Mica Lapegue, pero además está Miriam Lanzoni, Sabrina Carballo, Fabio Di Tommaso, Nancy Guy, le mandamos un beso, y Juli Bartolomé. Una comedia. Sí. La verdad que es para venir a divertirse. Sí, a terminar el mes. Y pará, voy a decir algo. Sí. Si quieren, si estás escuchando y querés un 2x1, me hablas por privado a Instagram. Bueno. Y les doy 2x1. Arroba Mica Lapegue. Arroba Mica Lapegue. Ya metele, le mandás un mensaje. Ojo que esto es no es ilimitado, tiene un tope. Así que ya le estás mandando CDM, porque sí, mañana tienen la Levanta Domingo y Levanta Mes. La última función de Nunca te fíes de una mujer despechada. Claro, fin de mes vamos a ayudar a la gente. Y si viene un 2x1, por 29 eso. De sí, junio, es lo mejor que te puede pasar. Exactamente. Mica, un millón de gracias por haber compartido este momento con nosotros. Gracias por a ustedes, venido. Gracias a ustedes, los quiero, me encantó. Verde. Loca con el coco. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. ¿Sos mamá o papá? Escucha atentamente este consejo para proteger a tu bebé contra la bronquiolitis. Vos que sos mamá o papá,

es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Quién te conoce, despertador? Hoy es sábado y está todo bien. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. Al menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, por 11, no, ya estamos en 11 grados, perdón. 11 grados va levantando la temperatura. Para mí los inviernos que nos regala esta franja del país son una maravilla. Así que los que se quejan del invierno y viven por estos lares, chito la boca. Eso, no está tan mal. No, no, muchas capas de ropa y ahí estamos. Hay un sol que nos acompaña. Está acompañando al sol, es un montonazo. Es un montón. Por eso hoy es un día excelente para quedarte en casa porque sentís un poquito el frío y te gusta estar arropado. Sí. O decís, hay sol. Sí. Salgamos. Salgamos. Y bueno, hay muchos planes que tengo para ofrecerte y recomendarte, Pablo. Fin de semana dentro de tu casa. Sí. Para mí hay tareas que uno no quiere hacer dentro de la casa, como sea. Muchas veces lavar platos. Horrible. Juntar medias y guardarlas. Guardar ropa. Si querés planchar para la gente que plancha. ¿Vos planchás? No, detesto planchar. Inés tampoco plancha. Ok. Pero a Graciela, por suerte, le encanta. Está bien. Y muchas veces hay que saber colgar bien para que directamente después doblar y guardás directamente. Para mí esas actividades que no nos gusta hacer, está buena hacerlas escuchando podcast. ¡Apa! Y hay un podcast que quiero recomendar que se llama Oráculo Creativo, que está en video podcast también. Son capítulos cortitos de 5, 6 o 7 minutos de dos abogados divinos, treintañeros. ¿Viste cómo son los abogados que les Pacha. Gusta la tecnología? Ah, ok. Son divinos, Ezequiel, Carle Santamaría y Agustina Laburú, que tienen una arroba que es Lo Agustina, lo de Leit, ¿sí? Y ellos te explican el derecho creativo. Ah, L-A-U-W. L-A-W, sí. Ellos te explican el derecho creativo para todas aquellas personas que hacen contenidos en internet o que tienen un proyecto, un emprendimiento, y te van capítulo a capítulo enseñando algunas cosas. Por ejemplo, tenés un segundo capítulo en donde te hablan de contratos. Lo importante que siempre firmar un contrato, hagas lo que hagas, es lo que te avala. Y si sos freelancer, ni hablar, la importancia de tener siempre un contrato. Siempre un contrato, igual sabés que en el contrato dice que vos le debés un montón de cosas y sí. ellos a vos... te pueden pegar, por ejemplo, a la mañana. Sí. Es la diferencia, depende si estás vos, sos un freelancer y una gran empresa, es así la vida. Totalmente. Después hay otro capítulo en donde te hablan de los arrobas, que tener un usuario en una red social no significa tener una marca. Y Apá. Cosas que nos van enseñando capítulo a capítulo, cortito, dinámico. Y va llevando. Y ahí de pronto ya lavaste los platos, ya guardaste la ropa, no te diste cuenta y lo hiciste escuchando un podcast. Me reinteresó súper. ¿Cómo es el nombre del podcast? Oráculo Creativo. Y después también tenemos series que se lanzaron esta semana, como por ejemplo la cuarta temporada de The Bear. Y sí. El oso. ¿Cómo estás con eso? ¿Viste El oso? Sí, sí, veo. Me gusta. Es de lo que más me gusta o de lo que más me gustó ver hasta ahora. Uh-huh. Y empiezo, creo que esta cuarta temporada... Si no es hoy, es mañana. Bien, cuarta temporada con 10 capítulos de 30 minutos. Tenemos ahí al actor que protagoniza el rol de Carmi, que se llama Jeremy Allen White. No sé si sigue siendo el novio de Rosalía o qué, pero andaban ahí en algo. Andaban ahí, sí. Ahí andaban en algo. Así que eso entonces tenemos en Disney Plus. Juli tenía una teoría muy fuerte. ¿Qué? Basada en una foto sí. de Rosalía y él apoyado en un auto. Y Juli Pink con experiencia, con inteligencia, sí. deducía un montón de cosas. Sí, es que él está mirando para otro lado en esa foto que se hizo viral, me Ella parece. Está como cotejándolo y él está en cualquiera. Sí. Y Juli, a partir de esa foto, desarrolló su teoría. Sí. Juli Pink, que está de vacaciones, junto con Sol Rosales. Totalmente. Banco la teoría de Juli Pink. Y también te digo que hay algo más que se estrenó anoche y que ya está en Flow O, que es Viudas Negras. Tenemos ahí la protagonizada por Malena Pichot, Pilar Gamboa, tenemos a nuestra amiga Paula Greenspan y gran elenco, que también me da mucha intriga ver eso este fin de semana. Súper interesante. Y después, fin de semana fuera, escuché el otro día que José Bianco decía que en la mitad de la Argentina es probable que nieve. Ah, estamos ¿sí? todos esperando eso. Hay sí. una ola polar. A nosotros acá no. O sea, el 9 de julio de 2007 no va a suceder otra vez. Me animo a decir, no sabemos. No sé qué tiene que ocurrir para que nieve, pero uh-huh. me da la sensación que estamos siempre lejísimos. Sí. ¿Ocurrió? Sí, ocurrió. Ocurrió. Pero bueno, sí sabemos que en algunas partes más del sur de la Argentina es probable, se espera nieve entre el domingo y el lunes. Así que ya ese es un plan. Salir a la calle a ver un poquito a de ver nieve. Si o tal vez es una sensación de porteña, es una visión de porteña que yo, si veo nevar, quiero salir a la calle y tirar bolas no, de nieve. Todos queremos. Creo que alguien me comentó que, por ejemplo, en Neuquén, pero en Neuquén capital, sí. donde no nieva, uno cree que de determinado paralelo para abajo nieva siempre. Uh-huh. Y no, pero sí apareció nieve ahí. No por ahí estoy diciendo mal la ciudad, espero que no. Es divertido, sí. un día. Sí. Nos llegan a ver a nevar 10 días, no sabemos qué hacer. Claro. No está preparada ni nuestra vida ni la ciudad para recibir Totalmente. Nieve, ¿no? No, yo, basta. El famoso meme, ¿y ahora qué? Después, hoy es 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTQ+. Y nuestra marcha acá en Argentina es en noviembre. Pero hay algunos actos, hay algunas cositas más políticas en el Congreso. Quienes se quieran mover hasta ahí pueden ir. También hay una feria de chocolate, 100% chocolate en La Rural, 28 y 29 de junio. Contame, la escuché de refilón a Maya Debowitz sí. hablando que era su día en el año. Claro. Pero no llegué a entender muy bien qué era. La chocolatería es un evento con un montón de puestos de diferentes marcas y regiones de chocolates diferentes formas de comer el chocolate, okay. ¿no? En alfajor, con almendras, amargo, con sal. que se usa mucho fanático, ahora. Sí. Chocolate de Dubái. No sé si probaste el chocolate de Dubái, tan de moda que está. Mi pareja Inés me dijo el otro día, eso está re de moda. Está re de moda. Yo lo conocí por TikTok. Son hojas, es como... Es un chocolate que adentro, no sé, tiene un nombre que ahora no me va a salir, pero es como si fuese, a mí me sale decirte... fideitos de arroz que les hacen un proceso en la sartén. Okay. Y tiene una pasta de pistacho y algo más. Okay. Y algo más. Eso está muy de moda por todos lados. Y también un dato más de fin de semana afuera para la agenda. Mañana termina la semana gardeliana porque se cumplieron 90 años de la muerte de Carlos Gardel. Y en toda la ciudad hay diferentes acontecimientos en relación a, por ejemplo, un concierto en la Feria de Mataderos. Mañana domingo 29 de 11 a 18, show con 5 músicos en escena y un repertorio íntegramente de Gardel. Gardeliano, mira. O tenemos, por ejemplo, en el anfiteatro del Parque Centenario, que siempre es lindo ir al Parque Centenario. Y hermoso anfiteatro. Tenemos un concierto mañana domingo de tarde gardeliana, Día del Cantor Nacional, a las 4 de la tarde, con guitarras, gente cantando, niños, niñas y vecinos también y de otros barrios que se van acercando a celebrar a Gardelche. Mirá, o sea que tenemos para toda la familia Gardel en Mataderos, van temprano, comen y sí. ven y tal vez se traen un lindo mate, una linda bombilla. Ahí va. Tenemos Gardel para escuchar también en familia en el Parque Centenario. Parque Centenario. Fíjense que también si buscan la feria, la semana gardeliana, van a poder encontrar también otros puntos también de la ciudad. Y feria de chocolates. Y feria de chocolates en la rural y un montón de planes para hacer en casa también. Me resolviste el fin de semana. Ay, qué grave. De nada. Gracias. Punto Caramelo. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Don't tell because it hurts. You don't know. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en YouTube. Mira Punto Caramelo en vivo y on demand en nuestro canal oficial. Tripping off me before I even knew her name. La la la, you felt like ooh la la la, yeah. No, sapphire and moonlight, we danced for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands. La la la, you felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call. Fecha patria, pero son 50 años de Chocolina. Mirá qué hermosa caja nos han enviado. Vamos a tratar de ahí, la están viendo. Pero lo más lindo va a ser cuando la abramos, porque sospecho que pasan cosas. Hoy sábado, desde las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, en el parque del Planetario, se va a estar desarrollando una serie de actividades para toda la familia de forma totalmente gratuita. Referidas, por supuesto, o para festejar, mejor dicho, los 50 años de Chocolina. Vamos a abrir esto. Hermosa. Tenemos una hermosísima caja de Chocolina. Me gustan mucho los colores. Y ahí va. Yo creo que esto se transforma en un despelote. ¡Upa! Mirá qué lindo. Mirá qué linda fiesta que se nos armó. Mirá, ahí está la que te decía. La blanca. La blanca la conocía. El chocolate negro. Estas dos no conocía. Tenemos, mirá, un buzo. Bien. Combina con tu color hoy. O sea, sí. Se ve que y acá se viene una caja. Ah, esta. No sé si llegamos a verla. Ahí. A ver, perdón. Ahí. Torcí todo. Y ahí hay una caja con forma de chocotorta de 4 capas. Oh. Buena cantidad de relleno. Y abrimos y nos aparece. A ver. 3 alfajores triples de chocolate y un hermoso, mirá qué lindo. Sigamos festejando juntos, libro de 50 años de Chocolina. Divino. Recetas y cosas. Uy, esto es tremendo. Vamos a pelear por este libro, creo, ¿eh? Pero no importa. Alguien se lo va a llevar, el que más se lo merezca. Pablo. Bueno, después lo vemos. Tontos, ¿eh? Siempre todo para mí. Wow, ¿por qué será? Pero lo importante es que todo esto que te estamos diciendo lo puedes seguir, por supuesto, cualquier novedad de Chocolinas en @chocolinasok en Instagram, para enterarte de cada novedad, porque ya vemos que las novedades sobran. Pero lo más importante es que en el mismísimo parque del Planetario está nuestra compañera y amiga Marina Moroni para contarnos todo lo que está pasando. ¿Estás allí? Hola, Pablo. Hola, Juli. ¿Cómo andan? Punto Caramelo, ¿cómo están? Cero envidia, cero. Mirá lo que es este primer plano que te estoy haciendo de esta chocotorta. Estamos en el planetario festejando los 50 años de Chocolina. Qué lindo. El sabor que nos lleva directamente a momentos festejos y una gran creación como es la chocotorta, ¿no? Que se metió directamente en todos los cumpleaños y festejos de todos los argentinos. Así que con Urbana Play queríamos ser parte. Estamos acá, un lugar lleno de actividades para toda la familia desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y no estoy sola. Estoy acompañada por los conductores del evento. Laurita Fernández Ferdente, bienvenidos. ¿Cómo va? Hola, Pablo, querido. ¿Cómo va eso? Muy bien, por allá, ¿cómo la están pasando? Pablo, tenemos unas ganas de entrarle a la chocotorta que está acá delante nuestro, que no te puedo explicar, porque no comimos chocotorta nosotros todavía. No. Trabajando ellos, claro. Error de ustedes, porque tendría error que ya nuestro, estar mordiendo, ¿verdad? Eso. Sí. Nos tendríamos que haber puesto más firmes, ¿no? Exacto. Contrato la próxima, ¿no? Antes una chocotorta y después... Te conduzco. Todo. Obvio. Todo. Recién, en pleno, chicos, cumpleaños estamos. Esto es una locura. Sí, decime. Que recién Mica Lapegue contó que antes de salir a escena se come un cuadradito de coco rallado con dulce de leche. Nada peor para las cuerdas vocales. Y es como que genera mucha pegado, saliva, ¿no? El dulce. Se te queda todo el coco. Siento que se te va a quedar pegado como en la garganta, ¿viste? Exacto. Te carraspea. Sí, no sé, sí. Si mejor. No sé, ¿no? Mejor una chocotorta. Pero sí, con la chocotorta yo aprovechando no pasa. Que están... Claro, yo aprovechando que están los conductores del evento, que saben muy bien todo lo que va a estar pasando hoy, quiero que ustedes nos cuenten todo el circuito de actividades que hay, porque hay detalles muy importantes, muy lindos para compartir con toda la familia. Así que empezamos, por ejemplo, con la chocotorta gigante. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la experiencia chocotorta, como estarán viendo detrás nuestro. La gente sube, se saca una foto, además tenés vista de toda la ciudad de Buenos Aires, es hermoso. Y después puedes bajar por escalera o tenés dos alternativas de toboganes que te tirás. Y de ahí vas del otro lado y te agarrás tu porción de chocotorta como premio, obviamente, por haber participado en la experiencia. Además de tener una pulsera, que eso los habilita a participar de sorteos. Va a estar toda la jornada llena de premios, sorteos y la foto. No, tenés foto y tenés un... Ah, ya, se me cayó. Un samba también, que es un desquicio. Nosotros desde el escenario es muy gracioso porque los vemos, la gente está agarrada, pero que no te puede... Para mí es un samba que está en velocidad extrema, pero para los más chiquitos también tenés ahí un inflable que es divino, que es el desafío Chocolinas. Después tenés... ¿Qué más tenés? Hay de todo. Bueno, y estamos con sorteos. Ahora hay juegos que estamos haciendo. Kiss Cam, Baby Cam. Claro. Tenemos el escenario donde están ellos conduciendo con una energía hermosa, porque está bueno ver a la familia acercarse, querer participar con toda la propuesta, ¿no? De Chocolinas, y hay muchos regalos para ellos. Recién estaban haciendo un sorteo hermoso y los chicos con las ganas de participar, de ganar, y algunos luqueados que se vinieron, che. No, es que de eso se trata, que vengas con tu familia, con tus amigos, a pasar el día, a llevarte premios. En un ratito se viene el Mami Papi Dance, donde van a tener que bailar a full por premios. Pero esto que decíamos, en todo festejo, en toda fiesta hay chocotorta, ¿no? En todo cumpleaños, si hay una chocotorta, está mejor, está buenísimo. Y bueno, acá vas a venir a este cumpleaños de Chocolinas, donde por supuesto abunda la chocotorta. ¿Me enseñan el jingle? Porque vos lo explicaste muy bien. Laurita lo sabe mejor que yo, me parece. No. Porque dale, tenemos conversiones distintas. Es chocotorta. Chocotonas. Chocotorta. Chocolinas. Y así sin parar y hasta que te pone una chocotorta en la boca y sos fe, claro. Y decís, por favor. Es como un llamado, es como un ritual de la lluvia. Te va a empezar a cantar eso. Dice que si lo haces tres veces frente al espejo, te aparece una chocotorta. Maren, ¿ustedes probaron las otras variedades, la blanca y la más de chocolate amargo? La amargo es mi favorita. Ay. Yo voy a confesar que me llegó la misma caja que vos, Pablo, querido. Odio. Y anoche volví de la función. Cené lo que había en casa porque soy como muy rústica y dije, ¿qué puedo de postre? Ya me había comido los alfajores de chocotorta, entonces abrí el paquete de choco amargo, el oscuro, y con dulce de leche entré a untar las chocolinas y me las mandé. Así que... Eso es lo que va. Qué capa. ¿Algún recuerdo con la chocotorta? En algún momento, y sigue el himno, ¿algún festejo que se acuerden, que si la hicieron ustedes, algún momento de su vida? Me hice una chocotorta para mi cumpleaños, ahora este último año, y me sentí Maru Botana y Damián Betular juntos. Porque eso también, es democrática la chocotorta. Claro. Todos podemos vivir la experiencia de cocinar y hacer una torta y que aparte que a todo el mundo le va a gustar, no hay margen de error. Entonces es como, es muy buena para la autoestima. ¡Ah, qué lindo! Bueno, toda una preparación que se inventó, les cuento, en 1982. Para los que están escuchando también, sepan, lo inventó una publicista de Bagley, que dijo, tengo que hacer algo que les guste a mis hijos y que también le guste al público en general. Y además ella estaba trabajando, además de en Bagley, en una empresa muy famosa láctea. Entonces junto, fue la como que arrancó la collab ahí. Ahora que se usa tanto la collab con todo, bueno, arrancó la primera collab que fue con la Chocotorta. Y ahí arrancó y bueno, evidentemente gustó muchísimo. La seguimos eligiendo hoy en día. Y tiene toda una preparación porque lleva, no sé si sabían también, lleva más dulce de leche que queso crema. Siempre. Igual es a gusto y piacere, ¿viste? Puede ser. Pero para mí sí. Hay gente que le pone café, hay gente que le pone licor y de whisky. No, no va para mí los que le ponen crema con dulce de leche. No, ah, chicos, no. Es un montón. El queso crema tiene un ácido que corta ahí como tanto dulce. Totalmente. ¿No? Hay una experta ahí, ¿eh? Así es para nosotros. Sí. Sí, sí, en bebidas con leche, porque no todo el mundo le gusta en café. El tema del alcohol, si hay niños capaz que tampoco les gusta. Para mí la clásica es esa. Catadores, como verás, ¿no? Veo. Te digo catadores. Y de última jugá con la decoración. Si tenés ganas de ser creativo, metele unas golosinas arriba. Mucho de esto, mira, el mismo relleno que esté arriba, sí, bien abundante, es la que va para mí, ¿eh? Como que no escatimen entre capa y capa, ¿viste? No, tampoco. Espectacular. Bueno, a pasarla bien entonces con ustedes, que se quedan hasta las 5 de la tarde. Venir acá. Acá estamos en el planetario, es la plaza del planetario. La entrada, obviamente, es libre y gratuita. Pueden venir a hacer picnic, venir con los perros en familia. La gente le está pasando hermoso. El día, la verdad, que no podría ayudar más. Está divino al sol, divino. Se llevan chocotorta, experiencias, nos divertimos, así que vengan a pasar el día. Gracias, Laurita. A vos, Pablo, te esperamos acá si es que queda chocotorta. No prometo que pueda quedar para vos porque con Fer le vamos a entrar ya mismo, pero sí, abrazo enorme. Gracias, chicos, gracias, les digo, Pablito, despreocúpense. Gracias, Juli. Perdón, te pisé. Dale, Pablo. Les quería decir que no importa, entienda, la chocotorta para mí es el postre nacional, pero chocolina, como recién lo dijiste, Laurita, la chocolina con dulce de leche, mejora película falopa de Netflix. Así nomás te lo digo. Sin duda. Chimpum. Chimpum. Nos despedimos diciendo de chocotorta. Chocolinas. Nos chao, vemos Pablo, por allá. Chao, Juli. Que tengan una excelente chao. Jornada de chocolinas. Train with

nation has run dry. That's what's going on. UrbanaPlayFM.com. You're a little late. I'm already torn. Somos la radio que ves. Escucho punto caramelo. Es todo, todo lo que quiero. Hola Pablo, Juli, ¿cómo andan? Bueno, nosotros tenemos en la familia un beisbolista acá en Argentina. Juega al béisbol en Argentina. Durante muchos años lo llevamos a entrenar durante la semana y después nos clavábamos el fin de semana en donde sea, y todo lejos, todo a mínimo 20 kilómetros. Así que fueron horas de frío, de calor, de los entrenamientos son largos, los partidos son larguísimos, y bueno, todo el esfuerzo valió la pena porque hoy está jugando al béisbol en Italia, feliz, haciendo lo que le gusta. Así que lo acompañamos siempre y lo vamos a seguir acompañando. Soy Maru de Podestá y Jazmín. Maru, Jazmín, le mandamos un beso enorme. Hoy tempranito hablábamos de esas madres y padres que llevan a sus hijos a deportes no tradicionales. Ajá. Fuera de básquet, hockey, fútbol, no sé qué más, vóley, estas cosas. Beisbolistas, te cuento algo que siempre de todo tengo algo para decir. A ver. Tengo en mi casa y llevo con orgullo la gorra y la casaca de la selección argentina de béisbol. Porque ahora, mira, me va a mandar un mensaje, perdóname, olvidé el apellido de uno de los que fueron entrenadores de eso. Y tengo una pelota también escrita, un regalo hermoso que recibí. Y una hermosa gorra también. Y el béisbol puede ser interminable. Tengo otra cosa para contarte. Estuve en un partido de béisbol hace poco en Boston, Massachusetts. ¿Quién Red jugaba? ¿Red Sox, alguno de esos? Los Red Sox. Sí, jugaban con otros, ganaron los Red Sox, pero larguísimo. Y había un evento de tecnología que se hacía en el contexto del partido. Yo llegué a la mitad y te digo que estuve 2 horas y media más, ¿eh? Es eterno. Sí. Porque no tiene tiempo final. Depende del juego la finalización de... Sí. Así que pueden ser 6-7 horas. Pero hermoso las luces, la música, la gente, una cosa divina y yankee. Saben hacer. Sí. Buenos días, Fausto. Mi hijo es fanático de la pesca. Recién estoy volviendo de Escobar. Hice de Florida, Vicente López, a Escobar, para que se vaya a pescar. Disfruta el chabón, disfruta. La disfruta mucho. Y bueno, si el hijo la está pasando bien. Nunca, es cierto, existe la pesca deportiva, nunca lo hubiese imaginado. Disfruta el chabón. Pero disfruta y lo lleva. Y a veces te toca eso. Ahí no hay músculos que se... O sí, hay músculos que estén activos. ¿Por ahí cuando tironeas? No, bueno, es un deporte. Sí, puede ser. Uh-huh. Pesca deportiva más porque volvés al pez, me imagino, te lo comés. Sí. Pero, sí. Uh-huh. Hay cerveza, es cierto, también. No se sabe hasta cuánto deporte. No importa. Ahora sí, tenemos un concurso increíble. Escucha bien. ¿Querés ganar una PC gamer full equipada, lista para romperla en todos tus juegos? Y eso no es todo. También, aparte, te llevas un año completo de seguro Zurich Hogar Gamer. Solo tenés que hacer lo siguiente. Entrás a nuestro Instagram de la radio, @urbanaplayfm, buscás el posteo oficial del concurso y seguí las instrucciones. Mucho no tenés que hacer, es muy fácil, rápido, y el premio es una verdadera locura. No te quedes afuera. Participá y convertite en el dueño de la mejor PC gamer que puedas imaginar. Tenés tiempo hasta el 8 de julio. Falta poquito, ponete las pilas. Zurich Hogar Gamer, un seguro que protege a tu computadora, sus accesorios y tu consola de videojuegos. Porque vos tenés vidas infinitas, pero tus equipos no. Yo sobreviví a 45 invasiones alienígenas. Yo sobreviví a 17 guerras mundiales. Yo a 32 apocalipsis zombies. Tu computadora, sus accesorios y tu consola de videojuegos pueden estar protegidos. Zurich, Hogar Gamer. Vos tenés vidas infinitas. Tus equipos, no. Zurich. Seguro de combinado familiar emitido por Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. CUIT 35.049.770. Para más información, www.zurich.com.ar/personas/hogar. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 028. Punto Caramelo. Urbana Play. Make me harder, make me lose my breath, make me water, make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining.

Actron valora tu tiempo porque ahora tenés una nueva fórmula que es el doble de rápida. Cuando un dolor aparece, querés que se vaya lo más rápido posible. Actron Rápida Acción, nueva fórmula, tu aliado para el dolor. Y es así como nuestro querido el crédito local, Franco Colapinto, quedó 14 ubicado. Bien. Para largar mañana. No superó la Q2 junto a Fernando Alonso, Alex Albon, Isaac Achar, Franco Colapinto y Oliver Berman. Son los que se ubicaron entre el 11 y el 15. En el caso de Colapinto, puesto número 14, séptima fila, uh-huh, ¿no? Porque larga más o menos de a dos. En la séptima hilera va a largar nuestro Franco Colapinto. Recuerden, los que sabemos poquito, que tiene que llegar décimo para sumar un puntito. Sí. El primero suma 25, el décimo suma un puntito. Uh-huh. Pero ese puntito que cualquier gil como yo, que no maneja autos casi, dice, pero un punto solo es un montón. Un montón. Sumar puntos es un montón. Me gusta esto, me gusta los correr, pero disfruto mucho también, ¿sabes qué? Y esto lo aprendí con el documental, no es que sabía Fórmula 1, son dos torneos en paralelo, el de los corredores, sí, y el de los constructores. De cada marca hay dos autos. Okay. Y eso es una carrera aparte. El de las marcas de autos, digamos, sí, que llegan. Y la pelea ahí que se mezcla entre piloto, pero también la presión sobre los ingenieros, que le bajamos 3 centímetros, que cambiamos los tornillos por uno de aleación de cucufa. Claro. No se sabe de qué, pero es apasionante ahí la inteligencia, la ingeniería compitiendo. Me parece una cosa maravillosa. Mañana, de esta gran fiesta que es la Fórmula 1, vamos a disfrutar una nueva carrera de Franco Colapinto y en este caso nuestro queridísimo Franquito va a largar desde el número 14 y le deseamos lo mejor para que se meta ahí en el décimo y diga one point for us. ¿Sabes por qué elijo el nuevo Tron Rápida Acción? Porque alivia el dolor, el doble de rápido. Y eso es valorar el tiempo, porque cada segundo cuenta. Actron Rápida Acción, nueva fórmula. Ganale al dolor y recupera tu tiempo. Actron, nueva fórmula. Punto Caramelo. I don't like walking around this old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to the shore. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am alright. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may bury this, shame will kill your body, say it's a show. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may bury this, shame will kill your body, say it's a show. Though the truth may bury this, ship will carry our body safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Buen día, chicos, ¿cómo va? Diego, vivo en Villa de Lina, estoy llevando a mi hijo Tobias a jugar un partido de handball a Monte Chingolo. Oh. Así que bueno, bueno. Acá mi chiquito hace handball y estamos yendo para allá, escuchándolos. Abrazo. No me es tan extraño el handball, no. Yo hubiese dicho handball. Sí, perdonen. Yo también. Porque en el huergo había mucho federado grosso de ferro. Ah, ok. Un colegio caballetitense, sí. De donde vos también sos oriunda bastante. Yo tenía muchos amigos de ferro federados, de handball. ¿Viste? Era ¿sí? como un deporte, entonces para mí el handball. Handball, un deporte durísimo. Sí. ¿Vos te imaginas qué va de man con la pelota? Yo creo que se compara con el rugby nada más. Sí. Es durísimo. Durísimo. El handball. Sí. Sí. Y ser arquero o arquera de handball, cuando exponés tu cuerpo, abrís y decís, matame. Matame, pegame donde vos puedas. Hoy tempranito empezamos a hablar de aquellas padres y madres que llevan a sus hijos e hijas a hacer deportes no tradicionales. Buenos días, chicos. Vivo aquí en un pueblito muy pequeño en Costa Rica. Y mi hija en este momento está compitiendo esgrima en Río de Janeiro. Bien. Mira qué lindo, como eso viene de familia. En casa también tenemos dos esgrimistas. Qué bien. ¿Y hijo por qué vos y no? Pareja. ¿Intentaste? No intenté, no me daban los horarios, ajá, honestamente. Y aparte es un espacio de madre e hijo que hay que respetar también. Ok. Un lindo espacio que comparten. Y aparte es muy exigente, muy exigente. No estás para eso. Y una cosa es una persona delgada vestida de blanco, le queda hermoso. Yo soy el muñeco de Michelle. Uy, sería lindo verte así. Sí, para vos. Sí, para vos. Bien, tenemos. Tenemos un desayuno que comimos. Tenemos un hermoso desayuno, sí, que hemos comido. Y le agradecemos a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Los esperamos en nuestras sucursales de Recoleta y Belgrano, Pueyrredón 2088 y La Croce 1835. Pueden hacer su compra online en biomarket.com.ar y te llevamos el pedido. Encontrá todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica y pueden seguirlos en @biomarketorgánico. Y cercano, nos quedan segundos para la 1:00 p.m, te propongo un riquísimo almuerzo acá, entre todos brindando con empanadas, las más ricas, la de Las Rojas. Verdaderas empanadas tucumanas, encontralas en Dorrego 1003 o en Instagram, podés ahí disfrutar de Las Rojas. Las mejores empanadas, sobre todo para disfrutar ahora, y empanadas campeonas tucumanas. Estamos hablando de sí, un nivel. Alto level. Para nivel. Mí te llevas una apuesta. No sé si viniste en auto, caminando o qué, pero te llevas una apuesta o dos. En auto, caminando, con lluvia o en malla, yo me llevo una apuesta. Genial. Como sea, las empanadas siempre que hay, se comen. Uh-huh. Bueno, hemos llegado al fin. 13:00 p.m, primero decirte, Juli Shulkin, muchas gracias por recibirme en tu programa. No, gracias a vos por venir. Ya está, sos parte de Punto Caramelo. Para mí, tenés la llave. Tengo este la programa. Llave. Tenemos bien. Llave electrónica y llave por si falla la cerradura, también tenemos una manual. Por las dudas, sí. Pero es raro alguien tequi jugándose a la manual. Siempre hay que tenerla, ya lo sé. Sí, es el backup. Es el backup. Es el backup siempre. Siempre. Gracias, por supuesto, a Juli Pink y Juli Rosales, que están de vacaciones. Y me invitaron a conducir el programa de hoy. El fin de semana que viene una nueva sorpresa, si sí, no estoy mal informado. Porque todavía las señoritas, bueno, bikini, tragos, daiquiri. Yo no entiendo nada. Eran team invierno. eran Team Invierno. Cualquier cosa. Esto. Van a tener que dar explicaciones, me parece. Serias explicaciones. Le vamos a ofrecer al equipazo que me apoyó y que hace normalmente, por supuesto, este programa, pero fueron de gran, gran ayuda. Me sentí muy querido por nuestro operador, Ezequiel Gottfried, que lo tenemos, lo conocemos, por supuesto, son todos viejos conocidos. Alejandro Chapa Vargas, un millón de gracias, Ale. Apoyo total desde el lunes, muchísimas gracias. A la única que no conocía, Almendra Navillat, dije bien, Navillat, ¿cómo lo pronunciamos bien? Navillat. Ahí va. Navillat, bien pronunciado. Almendra, muchísimas gracias. La musicalización es de Lucas Ríos y Majo Echeverría, también nuestra especialista en Fórmula 1, me fue tirando datitos. Majo me iba tirando datitas, che, gordo, a prestar atención a esto. Redes sociales, Agus Duque, por supuesto, la tenemos todos los días en la semana. Gracias también por estar hoy. Y también streaming y transmisión de TV, porque esto, pues, prende la canilla y estamos. Sí. Así que también agradecemos a nuestro dire, también viejo conocido, Santi Pereira, Santiago Pereira, Mayra Ferrari, Lauti Castillo y Pepa Lozano. Gracias, gracias a todos. Técnica, Noelia Benítez, comercial. Uy, te dejaron, así lo hicieron. Gustavo Coluber, Fabián Suárez, Marcelo Berlingeri, Van Distel, Facundo Rivera y Francisco Berlingeri en comercial, coordinación artística y en toda la coordinación de la radio, Pablo Zucca. A todos ustedes un millón de gracias. Espero haber sido un digno, dignísimo suplente de dignísimo. Punto Caramelo. Venid otro día, dale. Love you girls and boys. Nos vemos, gracias. UrbanaPlayFM.com. YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.